Adelante con la siguiente pregunta. Antonio de Pamplona pregunta: me ha dolido leer en el diario El Mundo un titular que dice: la Iglesia se cuela en la foto del desarme, a propósito de la escenificación que el sábado pasado se vivió en Bayona sobre la entrega de las armas de ETA. Me duele verle a la Iglesia involucrada en unas estrategias políticas que me parecen turbias y le agradecería una palabra de clarificación. Bueno, vamos a ver, yo diría también para clarificación de todos que la Iglesia no es verdad que haya estado para nada implicada en eso, ¿eh? Ese titular del Mundo, la Iglesia se cuela en la foto del desarme. Es más, hoy mismo he visto que en la edición del Mundo de hoy viene un artículo totalmente falso que tiene el siguiente titular: el Vaticano respaldó el desarme de ETA sin contar con los obispos vascos. A ver, es totalmente falso, ¿eh? Lo único que hay de cierto es que en esa escenificación que se hizo el sábado en Bayona de la entrega de las armas, etcétera, pues aparte de que aparecieron como verificadores un sacerdote metodista, pues para sorpresa de los obispos y de la Iglesia del País Vasco, apareció también el arzobispo de Bolonia. Entonces, claro, la pregunta es: anda, ¿estaba ahí el arzobispo de Bolonia allí como verificador de la entrega de las armas de ETA? Entonces, estarán el obispo de Bayona estaría en conocimiento de eso, ¿no? No, no, en absoluto. El obispo de Bayona no estaba en conocimiento de eso. Los obispos del País Vasco o de Navarra estarían en conocimiento de eso. No, no, no, en absoluto. Nosotros estaríamos en conocimiento de eso. Entonces la habría enviado, este hombre estará enviado por la Santa Sede, ¿no? Desde la Santa Sede habrá recibido una bendición explícita o cuando menos implícita para poder ir ahí. No, no, en absoluto. Tampoco había recibido ninguna bendición de la Santa Sede. Lo ha hecho por su cuenta y riesgo, ¿eh? Es más, puedo decir que el obispo de Bayona nos ha comunicado a todos los obispos pues como desde la Santa Sede, desde Secretaría de Estado, le han comunicado que puede decir públicamente que ese obispo, el arzobispo de Bolonia, acudió a ese acto de Bayona a título meramente particular, sin ningún tipo de bendición ni explícita ni implícita por parte de la Santa Sede. O sea que, por lo tanto, no es cierta el titular de que la Iglesia ha estado presente en ese acto. Si se me permite un comentario un poco irónico, que siempre es bueno el sentido del humor, para intentar un poco distender las cosas, yo no sé si con esto habrá terminado, esto será un signo de que el laicismo ha terminado. Porque claro, se suele decir que la Iglesia no tiene que estar presente, ¿no? Y pues eso, ahora llegan las fiestas patronales y ya no, pues algunos políticos dicen: yo no entro en la Iglesia porque no vamos a entrar las autoridades políticas dentro de la Iglesia, nos quedamos fuera. ¿Será que el laicismo, este tiempo del laicismo, ha terminado? ¿Y a partir de ahora ya va a ser distinto? ¿O será que estaban verdaderamente, estaban verdaderamente necesitados y no sabían exactamente ni si podían acudir a alguien o servirse de alguien para darle, digamos, un realce a un acto que querían, en el que querían escenificar no se sabe qué? Y entonces, como no sabían exactamente a quién recurrir, pues para intentar realzar algo, fueron a y buscaron un obispo por su cuenta. A ver, por lo tanto, la respuesta a la pregunta: no es cierto que la Iglesia haya estado presente en ese acto, porque si está un sacerdote o un obispo, quien sea, a título particular y además al margen del envío y de la encomienda que la Iglesia le ha hecho, pues obviamente no se puede decir que la Iglesia ha estado ahí. Y yo lo que digo es que, bueno, que me parece significativo, me parece significativo ese intento de utilización del rostro de la Iglesia cuando resulta que estamos en este momento en unos parámetros en los que reivindicamos el laicismo y no sé qué y no sé cuántos. Es significativo, es llamativo, ¿no?, esa contradicción.